Y abrázame con fuerza, no me dejes solo. Escucha en silencio, mirando mis ojos. Quiero que sepas esta noche cuánto te amo y lo feliz que soy. Me importaría morir entre tus brazos.